Voy tus manos tiemblan, pero no es temor. Es la vida nueva que te habló de amor. Un suspiro leve, un latido más, y el mundo cambió sin mirar atrás. Tu voz titubea, pero suena bien. Es el nuevo idioma de un padre también. Y en tus brazos torpes ya cabe el sol. Cuando un hijo nace también tú sos vos. Hoy eres papá y no hay marcha atrás. Con cada mirada te va a enseñar. No todo es perfecto, no todo sabrás, pero su sonrisa te lo explicará. Hoy eres papá y el alma se te va. Serás luz en sombras, calma en el dolor, puente en cada duda, fuerza en el temblor. Y aunque sientas miedo, aunque cueste andar, ya naciste grande con solo abrazar. Y cuando diga papá por primera vez, el mundo se para, el tiempo también. Será su refugio, su hogar sin final. La historia que empieza y nunca se va. Hoy eres papá y no hay vuelta atrás. Con cada caricia lo recordarás. No todo es perfecto, no todo sabrás, pero su mirada lo mostrará. Hoy eres papá y el amor es real. Hoy eres papá, tu historia empieza ya.